A ver si les gusta esto. Esto es chiquitito, pero no deja de ser una muestra de inteligencia. Y alguna moraleja le vamos a sacar. Vamos a ponernos en el hipotético caso que usted esté conduciendo un automóvil deportivo que tiene solamente dos plazas, dos asientos. Y hay una noche de tormenta terrible. Vos pasás por una parada de micro y te encontrás a tres personas esperando ahí el colectivo. Hay una es una anciana que está enferma y está a punto de morirse. La otra es un viejo amigo. Ese viejo amigo que alguna vez también acudió hacia tu llamado y te salvó la vida. También está esperando el colectivo ahí en esa misma parada la mujer de tus sueños. La mujer que siempre quisiste tener a tu lado. O si la que va conduciendo el auto es una mujer, el hombre ideal, el hombre de su vida, está ahí esperando. Esas tres personas están. ¿A quién llevarías en el auto tuyo? Habida cuenta que tenés lugar para una sola persona, para un solo pasajero. A ver, piense bien la respuesta. Este es un dilema ético que se utiliza mucho en entrevistas de trabajo en los Estados Unidos. Lo ponen al tipo a pensar, más allá de decir el nombre completo de la madre de San Martín, te preguntan este tipo de cosas. Porque las posibilidades son estas. Usted podría llevar a la anciana, porque se va a morir, y si no la lleva usted, no la salva primero, se muere. Podría llevar a su amigo, porque le tiene que devolver una gauchada, porque él le salvó la vida, está en deuda con él. Y sin embargo, posiblemente nunca vuelvas a encontrar a la mujer de tus sueños. O a tu hombre ideal, por eso también podrías elegir esa tercera persona. Dicen que un aspirante, en una entrevista que contrataron finalmente, de entre 200 concursantes más o menos, dio esta respuesta. Magnífica, por cierto, y quedó contratado inmediatamente. Simplemente le dijo, mire, después de pensar un rato, ¿no? Yo, ¿sabe lo que haría? Le daría las llaves de mi auto a mi amigo, que es mi mejor amigo, le pediría que llevara a la anciana al hospital. Mientras tanto, yo me quedaría esperando el micro con la mujer de mis sueños. No está mala, ¿no? No está mal. Le daría las llaves del auto a mi amigo, que lleve él a la anciana al hospital, y yo me quedo con la mujer de mis sueños. Bueno, así es más o menos la vida. En este caso, uno se acuerda de aquella vieja frase que un problema planteado correctamente es un problema prácticamente resuelto. Lo ideal es, o sea, como enseñanza además de todo esto es pensar bien lo que uno va a contestar primero. O sea, muchas veces la vida nos presenta situaciones en las cuales uno cree que tiene que hacer una opción y dejar afuera gente y demás. Pero no, a lo mejor no es tan así. A lo mejor no es tan así. Cuestión de darle vuelta al asunto y encontrar la salida. Bueno, chiquitita era, consistente también. Espero que les haya gustado.